Continuamos aquí en Tremate Mate compartiendo la mañana en una radio, muchas voces, 10:31 minutos, como te decíamos. Bueno, recién conversábamos, ¿no?, con la gente de Tucumán, dolorosísimo lo que ha sucedido. Creo que a todos nos choca y lamentamos arrancar un lunes con esa noticia, pero es inevitable porque realmente tiene un alto grado de dolor para todos nosotros, pero tiene mucho que ver con lo que sucedió la semana pasada, de alguna manera cerrando un círculo de esta violencia policial en nuestra provincia, que también es tan habitual. Y hubo un periodista, recién lo decíamos, agradecemos el coraje, la valentía y, bueno, y las ganas, ¿no?, de justicia, esa sed que alimenta a Dante Leguizamón, que se enfrentó también con nada más y nada menos que el jefe de la policía de Córdoba en ese momento, por el caso de Gere Pellico, pero está en línea, en situación precaria, así que lo vamos a saludar. Dante, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Gracias bien. Por llamar. Bueno, no, la verdad, charlamos en algún momento cuando se abrió este caso y hoy, de alguna manera, cerrando esa etapa y en un día muy especial, estamos tratando el tema del día, por supuesto, es la muerte de este chico de 12 años en Tucumán, y lo que ha pasado en Córdoba seguramente es alentador para poder enfrentar esto que se está volviendo a partir de la doctrina Chocobar en un monstruo en la Argentina. Contanos un poco cómo lo viviste vos y cómo lo vivís hoy, ¿no? Bueno, mira, en relación a lo de Tucumán, digo, habría que preguntarnos qué pasa que cuando fueron las amenazas el tema se nacionalizó y ahora algo se está pasando que los medios de comunicación importantes de Buenos Aires. Dante, está lejos. Ahí está, a ver. A ver si ahí me escuchas. Ahora me parece escucho. Que estoy en una zona complicada de mi pueblo. No hay problema. Pero digo, si la amenaza que me hizo Suárez se nacionalizó en los medios de todo el país. La condena a Suárez, curiosamente, no se nacionalizó. Porque en realidad la condena a Suárez muestra que si se hubiera aplicado con Suárez la doctrina Chocobar de confiar en lo que dice el policía, no hubiera habido nunca condena ni siquiera posibilidad de juicio. Bueno, son cosas con las que hay que tener conciencia, digamos, y hacer una lectura política de cada una de ellas. Y en relación a lo mío, sí, bueno, sigo muy contento, ahora ya cada vez más relajado, y pasando a esta etapa que es dejar atrás esta historia, y bueno, y contento por haber dejado como plasmadas un par de cosas. Sí, sobre todo, bueno, vos tenés expectativa que esto impacte en esta impunidad que se ha vivido con la policía o, bueno, será un caso más que quedará ahí. Yo creo que va a impactar, digamos. Va a impactar, quieran o no, va a impactar en algún punto, es un freno claramente contra esos avances de la policía. Pero también corresponde mucho a nosotros, digamos, a los medios de comunicación que hagamos público lo que pasó, que tengamos esto como referencia, que no dejemos que pase otra vez algo parecido, todas cosas que hacen a avanzar en estos límites contra estas personas que pretenden avasallar los derechos de las personas y también de los periodistas, y que en el fondo es avasallar a la democracia, ¿no? Bueno, aquella vez que conversábamos me decías, bueno, toda la vida tuve esta misión, este encare sobre el periodismo, ¿no? De enfrentar esto y de estar denunciando estas cosas, pero ¿te ha cambiado algo? ¿Te movió algo en tu rol? No, la verdad es que me di cuenta cuando terminó el juicio que realmente el caso Pellico me atravesó, evidentemente, digamos, por más que no lo imaginé así, terminé totalmente atravesado por la situación de Güere, que primero me hizo contar la verdad de lo que pasó y después fue como que me fue llevando un montón de cosas, entre ellas a generar el enojo de Suárez y su amenaza y demás. A mí me dan ganas ahora de seguir trabajando. Una de las cosas que yo planteo es que en una de esas esta condena también puede servir como algo como para recuperar la mística de la profesión que parece perdida en un montón de aspectos últimamente, ¿no? Sí. Entonces está bueno ver que uno de nosotros, no importa quién, fue avasallado por por un policía y dijo, no, a mí no me haces esto, esto no corresponde, no estás violando cosas básicas que tienen que ver con la democracia, y se plantó. Y bueno, me costó 3 años y 8 meses, pero bueno, me planté y el resultado fue una condena nada más y nada menos que contra un jefe de policía, cosa que no ocurrió nunca en la historia de la... También otra cosa que me decían es que ni Navarro, que hizo un golpe de Estado contra Atilio López y Obregón Cano, fue juzgado por ese delito, digamos. Sí. Siempre, históricamente, los jefes de policía han sido tipos que concentraban el poder y podían con todo, y nadie les ponía un freno, digamos, y el poder político nunca se animaba a poner celos. Bueno, hoy, curiosamente, un periodista lo hizo. Y bueno, y veremos. Sí. Dante, bueno, por supuesto nos sumamos y confiamos en esta recuperación de la mística de la profesión, del oficio. Sin duda esto aporta mucho. En Capilla del Monte todavía llevamos en el corazón el dolor de la muerte de Jorge Reina. La comisaría sigue impune. Claro. Se sigue bueno, teniendo. Hablamos de Reina la última vez, hablamos, claro. Sí. Sí, así que... sigue impune ese crimen, ¿no? Sí, sigue impune. A pesar de que en la investigación dos policías quedaron presos porque dentro de la investigación se encontró que vendían partes de motos robadas, que era parte de lo que venía denunciando sí. El propio Jorgito, que lo reclutaban para robar y dejarle en un claro. Lugar al comisario, ¿no? Sí. Claro, me acuerdo. Bueno, habrá que empezar a concentrarse de nuevo en esos casos y esas cosas para... Bueno, porque hacer periodismo consiste en también descubrir ese tipo de situaciones y hacerlas públicas, ¿no? Sí. Dante, te mandamos un fuerte abrazo. Dale. Y el orgullo de siempre. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí estaba Dante Leguizamón, periodista de los SRT, que, bueno, como decíamos la semana pasada, logró, después de 3 años, la condena al ex jefe de la policía de la provincia de Córdoba, Julio César Suárez, por las amenazas... La coacción que trató de ejercer sobre este periodista, 9 llamadas, amenazas de que deje de tratar el tema de la muerte, el asesinato precisamente de Gatillo Fácil, en el barrio Los Cortaderos de Huere Pellico, un jovencito también de 17 años.